Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Bueno, pues en primer lugar y como siempre agradecer la presencia de los medios de comunicación congregados aquí en la sala de prensa del Ayuntamiento de Archidona para dar cobertura a esta rueda de prensa en la que desde la Concejalía de Turismo se presenta pues una nueva actividad promocional que se va a desarrollar el próximo mes de junio, coincidiendo con la celebración del octavo Salón Internacional de Turismo, de Arte y de Cultura de América Latina y Europa. Es un escaparate pues que como se ha desarrollado durante los 7 últimos años, un escaparate turístico que va aumentando en notoriedad. De hecho, hay que resaltar que en esta edición va a contar con 80 stands y una superficie de exposición de superior a más de 5.500 metros cuadrados y que van a concentrarse pues en torno a unos 60 tour operadores que vienen a conocer destinos turísticos de calidad y nosotros, el municipio de Archidona concretamente, y de la mano del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, vamos a estar presentes en este octavo Salón Internacional por primera vez en nuestra historia, y entra dentro pues de esta planificación y de este programa de actividades que, como digo, desde la propia Concejalía de Turismo se está organizando de buscar, de encontrar los escaparates turísticos más idóneos para presentar y dar a conocer la oferta turística, monumental y cultural de este municipio. Como digo, en un escaparate tan estratégico como es Euroal, Archidona durante los próximos días 6, 7 y 8 de junio estará presente, como digo, dentro del stand del Patronato de Turismo de la Costa del Sol para mostrar nuestras excelencias y seguir pues dando a conocer este potencial turístico que tiene nuestro municipio y que desde la Concejalía de Turismo no nos cansamos en presentar, en vender y en recordar a todos que estamos ubicados en pleno corazón de Andalucía y que tenemos un riquísimo patrimonio cultural, monumental y patrimonial digno de conocer dispuesto a cautivar a todos los visitantes que decidan finalmente venir a visitar este municipio. La oferta que vamos a presentar en Euroal 2013, pues evidentemente nuestros principales emblemas, tanto patrimoniales como aquellos eventos de mayor singularidad turística que se desarrollan a lo largo de todo el calendario anual en el municipio. Evidentemente van a tener cabida las distintas rutas turísticas que se desarrollan actualmente en el municipio, tanto Archidona de Par en Par como Archidona a tu alcance, 8 visiones, 8 experiencias, para lo cual contaremos con la colaboración de la Asociación Ulisis, que pues servirán para crear un poco de ambiente, porque estarán presentes en esta feria ataviados con algunos de los trajes que utilizan durante las rutas que se celebran y que tienen lugar en el municipio. Por supuesto, también vamos a aprovechar para dar a conocer y promocionar la corrida goyesca, que como todos sabéis pues tendrá lugar en los próximos meses, y por supuesto nuestro rico patrimonio y otros eventos singulares que tienen lugar en este municipio, con el objeto, como digo, siempre de seguir recordando y seguir presentando a este municipio como un municipio competitivo desde el punto de vista de turismo de interior. Pues bueno, el Euroal tiene lugar en el Palacio de Congreso de la vecina localidad malagueña de Torremolino. De acuerdo, durante, como digo, durante los días 6, 7 y 8 en el Palacio de Congreso de Torremolinos se celebrará la octava edición de este Salón Internacional. Ahora los controles de alcohol pueden incluir una prueba de análisis de saliva para detectar el consumo de drogas. El conductor que dé positivo será sancionado con 500 euros de multa y retirada de 6 puntos. Incluso si afecta la conducción, puede ser delito. Quizá las medidas parezcan duras, pero casi 500 muertos al año lo son mucho más. Si consumes drogas y conduces, la víctima no eres solo tú.